¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Hola, estamos en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes, un martes más en este programa que es Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Parece que no, pero así, tacita a tacita, hemos llegado a 100 programas intentando pensar en compañía. Así que hoy, pues eso, cumplimos que hemos llegado hasta 100. Y la tarde de hoy, en este cumpleaños nuestro, tenemos una invitada, una amiga que ha venido a pensar con nosotras. Es Eva. Eva, que además de una estupenda amiga, es la otra persona con la que bromeamos, que es la otra persona, decimos, que escucha nuestros programas. Y la propuesta con la que vamos a pensar tiene relación y además toca e incide en temas que ya han salido en otros programas de Una línea sobre el mar: los cuidados, la salud, el cuerpo y esta idea que hemos lanzado desde aquí de lo importante que es pensar con el cuerpo, pensar en primera persona. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Gracias. Bueno, pues cuando le propongo a Eva que venga a nuestro programa, lo curioso es que cuando estamos charlando de la idea de hacerlo, no salen todos estos temas, no sale así en una primera instancia, no salen los cuidados, la salud, tal, ¿no? Sino que la idea de que pensemos esto surge de una imagen que ambas tenemos en la cabeza, que nos viene, que es ver cotidianamente a mujeres que viajan en el metro, llevan tacones y llevan grandes bolsos o grandes mochilas con las que se preparan para toda la jornada que les viene, ¿no? Pero qué cotillas, ¿no? No somos cotillas. Esto viene, ¿no os acordáis? Observadoras. Ah. Eso es, de cuando hicimos el programa del Metro de Historias, que decíamos que a veces pasas tanto tiempo en el metro que una manera de entretenerte es imaginar cómo viven las otras personas que viajan en ese mismo vagón. Pues a todos les sacáis punta. Pues de ahí, de esos viajes compartidos, de ese intentar imaginar cómo son otras vidas, me surge esta inquietud, ¿no? Porque yo misma me veo cada día que salgo de mi casa y me veo siempre supercargada desde por la mañana. Cojo una mochila en la que he hecho los papeles del trabajo, el libro que de la lectura, que si voy a pasar mucho tiempo en transporte público es imprescindible, la cartera, el móvil. A veces, si me hace falta, también llevo el ordenador portátil. Ahora, como no, con la crisis mucho más, se ve a la gente que además también lleva la tartera de la comida. En fin, que digo, madre mía, qué manera de empezar el día, ¿no? Cargando desde por la mañana tanto peso. Y entonces nos da, pues ahí surge esta conversación, ¿no? Empezar lo que soportan nuestras espaldas, hasta dónde llega el límite de lo que podemos echarnos a la espalda y cómo repercute eso en nuestra vida. Hoy vamos a hablar una parte y la semana que viene seguiremos pensando sobre esto. Pues así surge, ¿no, Eva? Si no me falla la memoria. Sí, surge de esa imagen común. Como introducción, Bueno, a raíz de tu propuesta para hacer el programa, nos pusimos a pensar juntas en los cuerpos femeninos y en si existen factores que supongan una diferenciación en el origen de los dolores de espalda en mujeres y hombres. Y bueno, pensando en esto, nos han surgido algunas ideas sobre hábitos que pensamos que pueden ser aplicables a mujeres, pero luego también hay circunstancias idénticas que pueden desencadenar dolor de espalda en mujeres y hombres. Sí, claro, aunque en algún momento parece que la mirada va a insistir en eso, más hacia lo femenino, y que buscaremos esas peculiaridades, en realidad nosotras no tenemos aquí como una certeza de que haya claramente una diferencia. Sí, precisamente nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Y como partíamos de nosotras y de observar nuestro entorno, pues sí que pensábamos que quizá a lo mejor lo que sí hay, una de las cosas que sí podíamos pensar es que, como decía Mariluz Esteban, la antropóloga del programa este que hicimos hace unas semanas sobre el libro Crítica del Pensamiento Amoroso, pues lo que sí que quizá hay es un hábito del feminismo, decía ella, y de las mujeres en general, de pensar sobre el cuerpo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, este sábado pasado, mientras terminábamos de ultimar los detalles de este programa, pues nos íbamos por la tarde al Centro Social La Tabacalera, en Lavapiés, y en Madrid se presentaba la revista femenina La Madeja. Feminista. Y que efectivamente. Que parece también, que se presentara el Ola. Sí, es cierto. Y que efectivamente también dedica el último número que ha editado al tema cuerpos, ¿no? Y lo hace desde muy diversos enfoques. Entonces sí que parece que hay como una mirada de las mujeres, del feminismo hacia el cuerpo, y bueno, ¿no? Por ahí va un poco nuestra intuición, pero bueno, precisamente el programa lo hacíamos para pensar si hay peculiaridades en nuestras formas de vida, ¿no? Y en las exigencias de imagen, por ejemplo, también, ¿no? Sí. A mí también me gustaría aclarar algo que vosotros ya sabéis, pero no la audiencia, y que es que yo no soy una experta. Entonces, bueno, para hablar de los dolores de espalda y de la espalda, pienso que también hay especialistas de la salud que seguramente pueden aportar información muy útil. Luego, por otro lado, pues preparando el programa, nos han surgido dos enfoques. Uno son intuiciones, como decíamos antes, sobre hábitos y reflexiones sobre nuestros hábitos, y como tales, pues debatibles. Y el otro es un punto de vista objetivo, más objetivo, basado en el repaso de algunos principios de la anatomía y el movimiento del cuerpo humano. Ya, bueno, nosotros le hemos explicado en alguna ocasión que a veces sí que viene gente que son expertos, como la semana pasada, que vinieron Diego y Sandra, que son psicólogos, y otras veces pues han venido amigos que no son expertos, pero sí que nos consta que es gente que nos gusta escucharles, porque sí que hay en ellos, y le pasa a Eva, una gran pasión por el tema del que van a tratar, ¿no? En tu caso, pues es que llevas un montón de años además practicando el yoga, te interesa mucho la anatomía. Incluso desde hace un tiempo estás impartiendo clases, o sea, me consta además del tiempo que dedicas a aprender. Entonces, de hecho, por eso, el día aquel que estaba imaginando las vidas de los demás y pensando en por qué me dolía la espalda y lo que le debía doler a la gente, pensé, pues yo tengo que preguntar a Eva si le ha dado vueltas a este tema. Y la otra Eva os cuenta una cosa que ha buscado. Y es que he buscado dos frases en un buscador de internet, y en referencia al tema de los dolores de espalda. La primera frase que escribí en el buscador fue ¿por qué duele la espalda? Y me salieron 5,5 millones de resultados. Y la segunda frase fue ¿por qué duele la espalda a las mujeres? Los resultados fueron alrededor de 3 millones. Aunque no es un dato muy fiable, porque salían resultados que hablaban de algunos otros temas. Echando un vistazo rápido a las 5 primeras páginas de resultado, casi todos hablaban en relación al dolor de espalda de las mujeres por la regla o con el embarazo. Parece que el dolor de espalda es algo muy común, aunque no nos hace falta un buscador de internet para saberlo. Me temo que no. Thank you. Vamos a imaginar una historia. Es una historia corta, cotidiana, introspectiva. En nuestro pequeño relato imaginado hay una protagonista que se llama Vista. Vista hoy se ha levantado temprano, sobresaltada, y ha salido deprisa de su casa. Ha ido corriendo a coger el metro, porque aunque el despertador sonó a las 7 de la mañana, hoy llega tarde al trabajo. Ahora va en el metro y se ha sentado, aún jadea. No tiene tiempo de fijarse en nadie, de lo sobresaltada que está, preguntándose por su propio ritmo de vida. ¿Por qué voy siempre tan rápido? Con horarios que no se acaban, siempre fuera de casa. Me siento cronometrada todo el día, incómoda con estos pantalones y estos zapatos. ¿Podrán soportar el peso de mi cuerpo hoy? El peso de todo el día. Es una locura. ¿Por qué estoy en permanente actividad? Recojo migajas de tiempo para descansar. Concedo poco tiempo al descanso y mi cuerpo me pide parar. Pero el idioma del cuerpo no son palabras. El cuerpo me habla a través de la energía que siento. Estados de ánimo, agilidad o confusión mental. Me habla por medio de buenas o malas digestiones, o respiraciones tranquilas o agitadas. ¿Cómo se queja mi cuerpo? Mi piel cambia de color. Tengo lumbalgias, ciáticas, jaquecas. ¿Lo escucho? Bueno, pues como decíamos, Eva lleva muchos años entregada a una pasión que es la práctica del yoga. Y ahora das clases. Yoga. Ya te he identificado con la actividad. Eva, llevas ya tiempo dando clases, como decía, y te has encontrado con mujeres que padecen dolor de espalda en esas clases. Bueno, en general observo que a muchas mujeres les duele la espalda o nos duele la espalda. Y también, bueno, en estas clases sí me he encontrado con amigas que tienen dolores de espalda, también con amigos, y luego también ha venido alguna amiga pues con alguna molestia del tipo de ciática y tal. Es algo muy común. O sea, lo veo aparte en las clases, entre compañeras de trabajo, en amigas de otros ámbitos y en general sí, es algo muy común. Donde impartes las clases es en el Patio Maravillas. Nosotros hicimos un programa sobre el Patio Maravillas, este espacio polivalente autogestionado que está en el barrio de Malasaña, en Madrid. Bueno, y lo que decíamos es que lo que quería preguntar también es si tú antes padecías de estos de dolores de espalda. Sí, sí. Yo hace años he tenido dolores de espalda. O sea, he sentido dolores en distintas zonas de la espalda. Desde muy joven he ido a fisioterapeutas y osteópatas. Yo recuerdo ir ya con 16 años a ver a un osteópata por dolor de espalda. Y bueno, yo de joven, cuando yo era más joven, mi constitución era delgada, laxa. Y así como un poco enclenque. Pero bueno, ahora estoy contenta porque tengo una espalda más o menos fuerte y si alguna vez tengo una contractura o alguna molestia, pues no es difícil de deshacer. Y con un poco de cuidado, pues a lo mejor no me dura más de uno o dos días. Pero sí he tenido tiempo atrás lumbalgias que limitaban mis movimientos o me daban inseguridad al caminar. Luego tuve otra época con dolores cervicales muy, muy rabiosos. Y estuve varios meses seguidos de baja laboral por unas lumbalgias muy fuertes. ¿Y qué hacías entonces? ¿Cómo afrontabas esto? Bueno, pues aparte de con mucha paciencia, iba a ver a especialistas para dar con el origen del dolor y también para que me aconsejaran un tratamiento a seguir de rehabilitación, y siempre les preguntaba qué más podía hacer yo después en casa para estar mejor. Y luego consultaba a mi profesora de yoga de entonces sobre qué práctica de yoga era adecuada para mí en esos momentos. En general pensaba mucho en la prevención para evitar el dolor, o sea, para que eso no me volviera a suceder en el futuro. Claro, hacer un pelín de autogestión de la salud, ¿no? Sí, algo así. Eva nos propone una cita de Judith Lasater, que es doctora en psicología, licenciada en fisioterapia, profesora y formadora de otros profesores de yoga, que creo que nos lo vas a leer, ¿no, Marga? Dice así: en muchos casos la lumbalgia se debe a que músculos que han trabajado en exceso y se han utilizado indebidamente se contraen de modo espástico. Estos espasmos pueden ser tan intensos que hagan perder su alineación a la columna vertebral. Las contracturas musculares asociadas con lumbalgia implican varios factores, entre los que se incluyen la postura, movimientos repetitivos, debilidad de músculos abdominales y el estrés. Bueno, resumiéndolo mucho, esto viene a decir que puede suceder que en nuestros cuerpos haya músculos que han trabajado demasiado y mal y que por ello se contraen y nos generan una lumbalgia. Pero bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice Judith Lasater a través de Marga. La causa más habitual de la lumbalgia es la mala postura. La mayoría nos sentamos, estamos de pie y nos movemos de maneras que no mantienen las curvaturas normales de la columna vertebral. Los músculos espinales se ven forzados a trabajar en exceso para mantener erguido al cuerpo, provocando tensión muscular y, a la larga, lumbalgia. Los músculos espinales también pueden estresarse mediante movimientos repetitivos. Pensad en la científica doblada sobre su microscopio, o el repartidor levantando paquetes, o el tenista practicando su saque. Es la índole habitual de estos movimientos, utilizando en exceso unos músculos e infrautilizando otros, lo que puede llevar al dolor de espalda. Bueno, lo que Judith Lasater nos viene a decir entonces es que el origen de muchos dolores de espalda está en las malas posturas o en movimientos que repetimos en exceso, ¿no? Sí, parece que sí, que la mayoría de los dolores de espalda están asociados a hábitos posturales inadecuados y que hay un porcentaje muy pequeño del dolor de espalda en el que este tiene su origen en una enfermedad. Uh-huh. Y también es muy interesante lo que dice la Escuela Española de la Espalda. Uh-huh. La Escuela Española de la Espalda es un programa de educación sanitaria que hace programas de promoción de salud pública que enseñan precisamente a tratar sobre esto que estamos hablando, la prevención de los dolores de espalda y así mantener una calidad de vida a quien los padecen habitualmente. Esta Escuela Española de Espalda está ubicada en Palma de Mallorca y dice también algo en relación a este tema. En la mayoría de los enfermos, aunque existan alteraciones como escoliosis, especialmente deformantes, o casos concretos de hernia discal, estos no son los verdaderos causantes de las molestias. De hecho, está demostrado, primero, que en los problemas mecánicos de la columna no hay relación entre los resultados de la radiografía y la existencia o no del dolor. Segundo, que casi las 3/4 de la población tiene cierto grado de desviación de la columna vertebral sin que eso le haga más propicia a sufrir dolores de espalda. Y tercero, que la intervención quirúrgica solo está indicada en aproximadamente el 5% de los pacientes con hernia discal. Es muy poco. En realidad, hoy en día se sabe que la inflamación y la sobrecarga muscular juegan un papel muy importante en el dolor de espalda, ya que incluso en los casos en que existe algún tipo de enfermedad, como las anteriormente mencionadas, la inflamación o la contractura de la musculatura son las que desencadenan o agravan o prolongan las crisis dolorosas. Claro, decía que era muy pequeño el porcentaje que requiere la intervención quirúrgica, ¿no? Que yo, si no me falla la memoria, hubo un tiempo como que enseguida se mandaba a operar. Sí, eso parece, sí. De hecho, los médicos y otros especialistas de la salud ahora ya suelen recomendar el ejercicio como prevención del dolor. Nos aconsejan el mantenernos activas, ¿no? Y cuidar los hábitos posturales, ¿no es así? Sí, sí. Y luego este programa de educación sanitaria también lo recomienda. Y también da pautas de higiene postural y pautas también para cuidar nuestra espalda al realizar diferentes tareas o a la hora de practicar deportes concretos. para que nos vayamos entendiendo mejor y ubicándonos, te propongo que nos hagas un recorrido por la espalda y así nos cuentas cómo es y lo entendemos todo mejor. Vale. Pues bueno, el elemento más importante de la espalda es la columna vertebral. Está formada por unas 33 vértebras. Digo unas 33 porque hay algunos casos en los que hay gente que tiene una o dos vértebras más. Pero en general son 33. Y de estas, 24 vértebras están articuladas entre sí y luego está el sacro, que son normalmente 5 vértebras fusionadas, y el coxis, que son otras cuatro vértebras fusionadas. Las vértebras son huesos de diversa forma y tamaño según su ubicación a lo largo de la espalda, apilados unos encima de otros. Imaginemos que las vértebras son las piezas de un Lego, uh-huh, unas sobre otras. Bueno, luego, entre dos vértebras hay otro elemento importante, el disco intervertebral. Los discos hacen de amortiguador entre las vértebras y su composición no es ósea, sino que son almohaditas de fibras que envuelven un núcleo que está en el centro del disco y que es este núcleo es una bolita de sustancia gelatinosa. Vale. Esta bolita es el verdadero amortiguador, el verdadero amortiguador entre cada vértebra. Si volvemos a la imagen del Lego, uh-huh, sería como si entre cada pieza colocáramos una almohadita blanda pero consistente. Ajá. Luego las vértebras se mantienen sujetas y apiladas unas sobre otras gracias a articulaciones que hay entre ellas, están articuladas entre sí, uh-huh, a ligamentos que son como cuerdas que sujetan y también gracias a músculos que además de sujetar permiten el movimiento de la columna y de nuestra espalda. Cuando yo he preguntado por ahí a amigas que no, pues a gente así como compañeras de trabajo o alguna amiga acerca de la columna vertebral y de cómo pensaban que era, me he encontrado con que parece habitual pensar en la columna vertebral como una columna recta. Sí. Y no es así. Desde que somos bebés, la columna presenta diversas curvas que a lo largo del crecimiento se van modificando para adaptar nuestro cuerpo a la posición bípeda. Uh-huh. Es decir, volvemos a las piezas del Lego. Y estas hacen alguna curva y cuando ponemos una pieza del Lego sobre otra, creamos eses. Ajá. De modo que cuando el ser humano es adulto, la columna vertebral vista de perfil, vista de lado, presenta cuatro curvas naturales. Voy a decir cuáles son. Sí. Una es la curva cervical a la altura del cuello, hacia la garganta. Luego, un poco más abajo, está la curva dorsal, en la zona a la altura del corazón y de los pulmones. Y esta es una curva que va hacia afuera, que provoca algo así como un poco de chepilla. Un poco de chepa hacia afuera. Sí, vale. Luego está la curva lumbar, un poco más abajo, en la parte de atrás de la región abdominal, de nuevo hacia adentro, dibujada hacia el ombligo. Y por último está la curva que hacen el sacro y el coxis, en la pelvis, debajo de la cintura, que va de nuevo hacia afuera, un poco hacia las nalgas. Bueno, pues digamos que estas curvas forman otra especie de amortiguador ante el peso del cuerpo y la presión ejercida por la acción de la gravedad y también ante el impacto del hecho de caminar. Bueno, pues parece ser que para mantener una columna vertebral sana conviene intentar mantener y respetar estas curvas naturales. Claro, pero eso, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque si no, la idea esta de que tenemos que ir rectas es lo que tenemos, ¿no? Como para tener la espalda bien, siempre te dicen, ve recta. Pues ahora, ¿no? Si tenemos que hacer curvas. Mi profesora de yoga, uh-huh, claro, yo nunca me he visto a mí misma hacer yoga, que debo ser patética, ¿no? Pero siempre me dice, Marga, esa chepa. Como que he de hacer esfuerzo en meterla. En no acentuarla. En como tener menos, digámoslo así. En buscar esa curvatura que nos está explicando Eva. Disminuirla. Ajá. Bueno, en general parece que en la disposición de las curvas influye, entre otras cosas, cómo colocamos la pelvis. Uh-huh. Si ampliamos nuestro recorrido por la espalda hacia el resto del cuerpo, vemos que la cabeza está sostenida por la columna vertebral, que además la columna también sostiene el peso del tórax, los órganos y los brazos, que pesan sus kilillos. Ajá. Luego la columna dibuja las curvas que veíamos antes y, uh-huh. y se articula con la pelvis. Porque está el sacro, que es un elemento de la columna vertebral, pero también es un elemento de la pelvis. Y el sacro es el elemento de la columna que se articula con la pelvis. Ajá. Digamos que el sacro es el anclaje de la columna en la pelvis, o expresándolo de otro modo, que la columna se apoya en el sacro. Y como este está articulado con la pelvis, pues el movimiento de nuestra pelvis afectará la disposición de las vértebras en la columna. Vale, o sea que si no lo he entendido mal, según cómo tengamos colocada la pelvis, eso va a influir en cómo coloquemos el resto de la columna, ¿no? Mm, sí, podemos hacer una prueba, no sé, vale. Podéis probar a ver si sale. Venga. O sea, si nos sentamos frente al ordenador... En este caso frente al micro. Frente al micro, en este caso, en la parte posterior de la pelvis, así como muy arriba de las nalgas, cerca del sacro, uh-huh. en la típica postura encorvada, uh-huh. Toda nuestra espalda seguirá esta influencia y se redondeará. Sí. Yo ya me he redondeado. ¿Eh? Yo ya me he redondeado. Tú ya estás redondeado. O sea, que les ¿no? Es que la barbilla te toca la rodilla, Raquel. Totalmente. Pero bueno, si... O sea, ahora estás así, en esa postura redondeada. Sí. Pero si partiendo de esa posición, yergues la pelvis para intentar que el apoyo en el asiento esté más cerca del pubis y uh-huh. no tan atrás en las nalgas, notarás que, o sea, tienes que notar un efecto en la espalda. Sí. Esta se yergue. Busca erguirse, sí. Mm. Entonces, ¿cómo nos debemos sentar? Porque esta postura de redondearse es muy habitual. Sí. Y sobre todo en el sofá. Es muy común. Y en el sofá, sí. Bueno, las recomendaciones siempre son sentarnos erguidas y erguidas y erguidos y con la espalda apoyada siempre que podamos. O no hacer muchas horas de radio. O no pasar muchas horas frente al ordenador. Porque, bueno, y con la espalda apoyada siempre que podamos, porque como dice la Escuela Española de Espalda, cuando estamos sentadas, la columna vertebral sigue soportando el peso del cuerpo. Entonces, si vamos a estar largo rato sentadas, como por ejemplo en un viaje largo, en autobús, en tren o en avión, podemos usar un cojín pequeño o llevar una toallita enrollada para colocarla detrás de las lumbares y que éstas se queden apoyadas, pero haciendo su curva. Eso lo hacía mi madre siempre que nos íbamos de viaje. Intuitivamente. Esto es Una Línea sobre el Mar, una hora de radio para pensar en compañía. Estamos en el 100.4 de la FM en Radio Círculo, a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net, hoy cumpliendo 100 programas. Thank you. Bueno, pero hemos dicho también que en algún momento íbamos que esto nos servía para pensar en las mujeres y parece que nos estamos desviando. Bueno, en realidad no nos desviamos porque, como bien proponías antes, hacer el recorrido por la espalda nos ayuda a comprender cómo funciona. Antes hemos visto que la colocación de la pelvis afecta a la disposición de las vértebras en la columna, ¿no? Uh-huh. Pero si continuamos con el recorrido del cuerpo hacia abajo, uh-huh, veremos que en la colocación de la pelvis influye lo que hacemos con nuestros pies y cómo los usamos. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿qué sucede cuando algunas mujeres llevamos zapatos de tacón alto o llevan zapatos de tacón alto? Y lo que pasa es que lo que sucede entonces es que el peso del cuerpo, en lugar de distribuirse por todo el pie, se desplaza hacia la parte delantera del pie. Y esto modifica la posición de la pelvis y se acentúa la curva lumbar. Claro, esto a lo mejor sí que puede provocar algún malestar, ¿no? A lo mejor un tipo de lumbalgia o algo así. Es decir, yo que, por ejemplo, no sé, veo compañeras de trabajo que sufren muy a menudo lumbalgias y ahora me estoy pensando en cuál es el tipo de calzado que llevan y me da por pensar que a lo mejor es ahí donde tienen el origen del dolor de esa lumbalgia, ¿no? Puede ser, puede ser. Se me ocurre que si además los tacones son muy finos, la poca carga que podríamos poner en el talón encima es muy inestable. Y luego también a lo mejor si a los zapatos de tacón les añadimos el peso que cargamos a diario, como sí, un bolso pesado, con libros o comida. Claro, ¿no? Lo que hablábamos al principio. O comida para todo un día fuera de casa. Y luego si además, si este peso está distribuido asimétricamente, colgando solamente de un hombro, por claro, ejemplo. Si llevamos un bolso, ¿no? Un sí, lado. Es como que si nos estuviéramos asegurando el tener en algún momento dolor de espalda, ¿no? Ya. Y igual el calzado excesivamente plano tampoco es lo más recomendable, ¿no? Pues yo creo que con un calzado muy plano, que yo lo he probado, a mí me encanta caminar descalza en casa, pero a mí me parece que con un calzado muy plano o sea, sufrimos en las ciudades. Ajá. Porque estamos pisando asfalto y suelos duros y no pisamos tierra o pisos amortiguados, vaya, ¿no? Claro. Y entonces, a mi modo de ver, pisar estos suelos de nuestras ciudades tan inteligentes, claro, puede suponer menor amortiguación y más posibilidad también de que haya un impacto vibratorio en la columna. Además de que también se pueda producir un desequilibrio en el peso que cargamos entre la parte anterior o posterior del pie. Vaya, pues sí que al hilo de esto, bueno, ya veis que los escaparates de las zapaterías están llenas de andamios donde yo no sé cómo la gente se puede subir. Yo tampoco. Y hace un mes más o menos salía en el periódico El País una noticia que viene al hilo del tema de hoy. El titular decía: el doloroso placer de calzar unos Louboutin, que supongo que se leerá algo parecido a eso. Para subirse unos zapatos con un tacón de 12 centímetros debería exigirse un curso de prevención de riesgos laborales, a juzgar por las secuelas que puede acarrear una caída desde semejante altura. A saber, desde dolores cervicales a tobillos rotos pasando por contracturas varias, según podólogos y traumatólogos. Louboutin, que es el señor que fabrica estos zapatos, es un zapatero que está teniendo muchísimo reconocimiento internacional y ha declarado: los tacones altos son un placer doloroso. Si no puedes caminar con ellos, simplemente no los lleves. Es el zapatero de Beyoncé, de Victoria Beckham y de Angelina Jolie. Y no el nuestro. Y parece que factura 4,5 millones de euros al año. Coincidiendo con lo que nos está explicando Eva, pero sin la misma preocupación, reconoce: es el límite. En esta situación, las mujeres van casi de puntillas. Pasado ese punto, puede producirse una pérdida de equilibrio. El centro de gravedad está completamente adelantado y el esfuerzo que tiene que soportar la espalda para quedarse de pie es demasiado grande. Bueno, es bastante desalentador y cruel también, ¿no? Y bueno, ¿cómo pueden influir las modas en el uso que hacemos de nuestros cuerpos, ¿no? Pienso en otros mandatos de imagen, ¿no? Como veo, pues últimamente, ya desde hace unos años, ¿no? A muchas chicas así jovencitas con los ombligos al aire en invierno, las lumbares también, y es como, y siempre pienso en la firma de un contrato con el dolor de espalda, ¿no? Como cogiendo frío, ¿no? Ya, y a mí, bueno, al hilo de esta noticia y la cifra astronómica, me volví a venir que no repetiremos suficiente la idea esta que hemos sacado aquí alguna vez, que se lanzaba en el 15M, de que no queremos ser mercancías, ¿no? Porque a la mínima nos convierten en objeto de mercadeo. Pero volviendo y también pensando un poco en los hábitos, el estrés, ¿tú crees que el estrés podría estar afectándonos también? Bueno, seguramente no. Judith Lasater, a quien ya hemos citado antes hace un ratito, ella dice que cuando estamos estresadas se produce un aumento de la tensión muscular y se presta menos atención a sentarse, estar de pie, caminar y levantar objetos de forma saludable, y que esta falta de atención puede provocar lesiones. Esto es lo que dice Judith Lasater. Bueno, por otro lado, el estado de tensión que hay inherente al estrés, si se mantiene durante tiempos prolongados y no como un mecanismo de huida ante un peligro breve, pues puede ocasionar que nuestros músculos se queden agarrotados y presenten luego contracturas, ¿no? A mí me parece que el estrés es otro gran temón, que pues sí. Ya habéis hablado de él alguna vez, pero podéis hacer más programas, ¿no? Sí. Un programa sobre el estrés. Oye, ¿y os acordáis de Vista? La chica esa que había salido a toda pastilla de su casa, que estaba en el metro viajando al trabajo y cuyos pensamientos, por la magia de la radio, podíamos escuchar. Creo que últimamente no escucho a mi cuerpo. Hoy vuelvo a llegar tarde al trabajo. Acabo de empezar el día y ya estoy cansado. Llevo varios días con dolor de espalda y sin tiempo para ver qué hago con este dolor. ¿Cómo nos relacionamos las mujeres con el dolor? Sorprendente la capacidad que tenemos para asumirlo. ¿Puede influir en ello la educación o aceptación de los dolores propios y ajenos que hemos recibido? En muchas de nosotras puede ser que perdure en el subconsciente. Varias veces he oído amigas decir: el médico me ha dicho que mi problema en las cervicales es para siempre. Madre mía. Esto es algo así como una condena a cadena perpetua de dolor. No sabría qué hacer si el médico me dijera algo así. La canción que hemos escuchado es una propuesta que nos trae Eva y que la canta Madeleine Peyroux, que no sé cómo se dice, y que se titula Back in Your Own Backyard, en tu jardín trasero, en tu patio trasero, ¿no? Es el... No sé por qué nos traes este tema musical, Eva. Pues bueno, a mí me gustó, que además me habló una amiga cuando supo que estaba preparando este programa. A mí me gustó porque es como una metáfora de la espalda. Uh-huh. Y luego ya, volviendo al tema, me pregunto si una vez que hemos hablado un poquito de comprender lo que nos sucede, el origen del dolor de la espalda en médicos y otros especialistas, si tú crees que hay como una... si les dejamos la responsabilidad de su curación y pensamos que no podemos hacer nada por nosotras mismas, ¿no? No sé si tú te has preguntado. Bueno, sí, me has comentado que a raíz de tu propia vivencia has pensado sobre esto. Sí, ¿no? Y todavía le sigo dando vueltas, ¿no? Porque lo escucho muchas veces, gente que... Bueno, el caso es que le doy muchas vueltas. A mí me parece que en cuanto al dolor de espalda, pues como os he contado antes, mi experiencia me dice que esto no es así y que lo que podemos nosotras hacer es incluir y priorizar en nuestras agendas rutinas de mantenimiento físico, descanso y relajación. Porque mantener la musculatura de la espalda fuerte y flexible es un seguro contra el dolor de espalda. Y combinarlo con descanso y relajación también. O sea, que yo antes era de jovencilla, era mucho más enclenque y laxa y me dolía mucho, pero a base de insistir, ahora noto una diferencia en unos años brutal, ¿no? Claro, igual de todas formas, que eso es lo que seguiremos pensando también un poquito más la semana que viene, es si con las vidas que llevamos es sencillo introducir estas rutinas de mantenimiento físico, descanso y relajación. Pero como comentaba al principio, el sábado estuvimos en la presentación feminista, que no femenina, La Madeja, y nos ha gustado encontrarnos con esta misma preocupación que nosotras estábamos planteando en el guión de este programa, ¿no? Y en este número que decíamos que han dedicado al cuerpo, podemos leer, por ejemplo, este fragmento. Una clave, tal vez, es renunciar a querer entenderlo todo. Dejar de racionalizar tanto para reaprender a escuchar al cuerpo. Porque el cuerpo sí sabe lo que nos hace daño, lo que nos sienta bien y nos envía múltiples señales cuando algo no va bien. Dolores, cansancio, altibajos, nervios. Mira, estaba pensando en esta última lectura que hace un llamado a escuchar al cuerpo. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con... Es uno de mis principios. Pero muchas veces tengo dudas sobre mi propia escucha porque no creo que siempre lo que me parece a mí escuchar, que me está diciendo el cuerpo, es bueno. Porque si volvemos al programa de la semana pasada, cuando se nos decía que las emociones van desde el hambre, el cansancio, el sueño y tal, quiero decir, cuando yo, por ejemplo, si una amiga mía me dice que a ella le han enseñado a que cuando hay un problema o un disgusto se come, o se toma un dulce. Entonces, cuando tú eres mayor, tienes una frustración, tú escuchas al cuerpo, tú quieres comer chocolate. Eso pasa a porrones. A lo mejor no, el cuerpo no te está dando una buena señal, porque hay una educación, o sea, porque no tenemos esa idea de un cuerpo como que estás en una isla desierta y te ha educado la naturaleza. Te ha educado una cultura. Entonces, yo creo que a veces te apetece, bueno, el caso de la gente que le apetece fumar, o el caso de, o sea, cantidad de cosas que te las está pidiendo también el cuerpo. Y yo a veces noto, pues el cuerpo me pide descansar, o sea, quedarme en casa. Ya, pero tengo que hacer un esfuerzo por salir de casa, porque entras en un abandono. O sea, quizá esta idea de escuchar al cuerpo a mí la intento seguir, pero con una sospecha sobre el llamado que me está haciendo el cuerpo. No seguirlo a pies juntillas, sino a veces... Lo que pasa que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que has planteado, pero yo sé que hay veces que el cuerpo me pide una super siesta, pero luego sé que si por dormir esa super siesta no he hecho lo que quería hacer, luego no me siento bien, ¿no? O sea, evidentemente el cuerpo, y no solamente el cuerpo, todo eso está incrustado de alguna manera en un montón de señales. Nuestra famosa nutricionista, o sea, es que tengo mucha hambre, me dice, ¿te comerías una manzana? Y yo, bueno, pues una manzana igual no. Pues entonces no es hambre, Eva. O sea, que como que todo eso está mediatizado, ¿no? O sea, que hay unos comportamientos que has aprendido a utilizar y que se mezclan con lo que siente, con las sensaciones que tiene tu cuerpo. Igual la pregunta es, siempre que hablamos de, es que me lo pide el cuerpo. También hay que aprender a escuchar al cuerpo y ver qué es lo que realmente el cuerpo nos está diciendo y qué son condicionamientos de la mente, ¿no? Yo creo que lo explicaban bien la semana pasada Sandra y Diego, ¿no? Eso de... O sea, que no está tan separado y la emoción y la razón no está tan separada y tampoco está separada de un medio que te enseña. Entonces eso me parece tan contradictorio. Bueno, yo es que lo que he entendido es que las señales, a veces, lo que he entendido que planteaba Marga es que las señales pueden ser ambiguas en cuanto a lo que nos venga bien, ¿no? O sea, que escucharlo es atender a lo mejor también a una adicción, porque es lo que te pide, ¿no? Es lo que yo, o sea, yo la sensación que tengo con mi vida es que a veces he de luchar contra mi cuerpo, contra mi físico, para superarme, para llegar más allá, para ser mejor. O sea, que hay luchas buenas y luchas malas, no sé cómo decirlo. Que al cuerpo también lo tienes que violentar, porque para que esté más en forma, para que esté más ágil. O sea, no es llevar tacones, pero... No pasa necesariamente por violentarlo, ¿no? O sea, que no es, como decía una profesora de yoga mía de hace años, ¿no? Que decían, hacer yoga o hacer ejercicio no es domar el cuerpo para hacer... necesariamente posturas imposibles. O sea, no se trata de una doma, pero si a lo mejor consigues un poco más de rango de movimiento en una articulación, pues estás ahí dando un poco de espacio, ¿no? Bueno, no sé, por ejemplo. Claro, yo creo que el ejemplo del yoga viene muy bien, porque estás como de alguna manera obligando a tomar una postura, pero intentando no lesionarte, ¿no? Sería un poco eso. O sea, intentando abrir más, ponerte más tiesa o estirarte más hacia la luna. No sé, es que yo solo he hecho 3 meses de yoga o 2. Entonces no sé mucho. Pero es, o sea, yo sentía que... O sea, yo siempre me he sentado en el suelo, como la postura que se dice, como los indios. Y llevaba una temporada que me costaba un montón. Y los 2 meses que estuve haciendo yoga, como que volví a abrir las piernas bien, ¿no? Entonces es como... abrir cada día un poco más sin lesionarte. Sí, claro. O sea, que lo que yo quería decir es que no necesariamente el hacer ejercicio tiene que pasar por un ejercicio agresivo hacia el cuerpo. Es como, pues volviendo al yoga, es como si te pones a hacer yoga y lo primero que haces son posturas boca abajo, cuando a lo mejor tu cuerpo no está preparado para eso. O cuando a lo mejor tus músculos no están ¿sabes? Les cuesta estirarse, pues habrá que ir poco a poco. Bueno. Sí, quizá la expresión violentar al cuerpo suena como a que te flagelas, ¿no? Pero no sé, pues yo... Como intentar llevarlo más allá de sus propios límites. Claro, pues ser capaz de pasar frío, por ejemplo, y que no te pasen, y que estar preparada para eso, para pasar frío, para estar de pie mucho tiempo, para que el cuerpo no esté entre algodones. Sí, ¿sabes? Eso es lo que quiero decir. Eso fortalece. Sí, sí, sí, ya te pues, entiendo. Pues ser capaz de pasar hambre, entrenarte a poder llegar más allá con el cuerpo. Yo creo que para eso es importante cuidar mucho al cuerpo. Yo, por ejemplo, a mi cuerpo le exijo mucho, pero por eso mismo le doy todo lo que creo que necesita. Y siempre estoy preguntándome, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas descanso? ¿Necesitas alimento? Porque como sé que le exijo mucho, quiero darle todos los recursos que creo que puede, le pueden hacer falta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la tarde... Hoy. Es que sí me he interrumpido porque me ha hecho una señal de que leyera una cosa mientras. Sí, esta tarde hemos estado Marga, ha venido también Tomás, ha pasado la tarde en compañía, está Eva, que está normalmente, y la nuestra gran amiga y escuchante Eva, que ha venido. Extraordinaria. La extraordinaria. Que nunca me he dormido en un programa, como dice Marga alguna vez. Hasta ahora me lo paso muy bien. Y yo, que soy Raquel, hasta la semana que viene. Y Rubén. Y sí, es verdad, y Rubén, como siempre, Rubén García, ha estado ayudándonos desde el control técnico. Ahora sí, hasta la semana que viene. Ulanía sobre el mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net.